Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video sin importar el género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1383. Salamandra Studios. Bienvenidos sean todos a este programa número 20 de La Esencia. Atención al menú de la noche, día, tarde de hoy. Daddy Clash nos trae dos bandas hispanas, una de México y otra de Argentina. La de Argentina llamada Indios y la de México se llama Mutilados. Tendremos entonces desde México a Mutilados y desde Argentina a la banda Indios. La historia nos la cuenta Danny Clash. Luego, un poco más tarde, nos mostrará una interesante e increíble entrevista con uno de los miembros de una de las bandas más significativas de Colombia y muy querida banda, por cierto, en Venezuela. Hablamos de Kraken. Hablamos con Julián, quien fue miembro de esta agrupación Kraken. Él nos va a contar muchos entretelones de esta banda en esta maravillosa entrevista que Danny Clash le hace pues a este músico, que nos mostrará también canciones clásicas de esta banda colombiana llamada Kraken. No se la pueden perder. En el segmento Metalmanía nos llega una preciosura de mujer llamada Andreína Cobo. Nos llega directamente desde el Zulia, hoy radicada en Chile. ¿Quién es Andreína Cobo? Ella fue músico y bajista de la primera banda femenina de metal surgida en el estado Zulia. Se hacían llamar Nefertiti. Ella es, repito, Andreína Cobo, quien nos trae sus tres canciones extremas en Metalmanía. No se vayan, tienes que escuchar lo que nos trae Andreína. En nuestro archivo confidencial les mostraré una grabación pirata en vivo de la banda chilena Criminal. Por si esto fuera poco, segundos antes de escuchar la canción, nos llega un caluroso y efervescente saludo de nuestro amigo Rodrigo Contreras, ex guitarrista de la banda Criminal. Así que, por partida doble, les traigo en nuestro archivo confidencial a Criminal, una grabación nunca antes escuchada y un saludo del guitarrista Rodrigo Contreras. Y nos vamos con un blues, pero no cualquier blues, sino que nos vamos con un blues de la recordada Janis Joplin. ¿Pero sabías que no es original de ella? Hablo de Balls and Chains, bolas y cadenas. Esta canción es original de Big Mama Thornton y hoy nos vamos escuchando esta canción, la original, Big Mama Thornton de 1968, Balls and Chains. Así que no te apartes de nuestra sintonía, más bien aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número 20 de La Esencia. Bienvenidos a Rockear. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Ask the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something. Yes, I'm gonna be a star.

There's nothing we can do. Everybody, everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a little chance and make it come out. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. ¿Cómo crees que estamos musicalmente hablando en relación a nuestros vecinos del continente? Suben el volumen. Porque ahora La Esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. ¿Qué tal, queridos oyentes de La Esencia? Les habla Daniel Robaina y estoy de nuevo con ustedes para presentar rock hispano. Nos vamos a la Ciudad de México. Año 2019 nace esta banda llamada Mutilados, que nos trae un punk rock bastante callejero en su sonido. Ya han tenido la oportunidad de sonar en algunos escenarios de la Ciudad de México y nos traen una propuesta bastante social que habla de autoritarismo, igualdad, insurrección popular, protesta y atentados. Ellos siempre quieren tratar de que la gente se dé cuenta que el punk rock no es solamente un cliché, sino que es una forma de ver la vida. ¿Quiénes son Mutilados? Ataluz Prodido en la voz, Tri Flip en la batería, Gilby en el bajo y Chino en la guitarra. Vamos a escuchar amor, rebeldía y rock and roll. Esto es La Esencia y lo que vas a escuchar se llama Mutilados de la Ciudad de México. Buenos días, tardes, noches, pandilla. Yo soy Ataluz Prodido, vocalista de Mutilados. Les mando un saludo desde la Ciudad de México para toda la pandilla que nos ve desde Santiago de Chile. En especial a mis dos hermanitos, a mis queridísimos hermanos, que son Eric Norambuena y Daniel Robaina, que son los locutores de La Esencia. Se transmite allá precisamente en Santiago de Chile. Les mando un saludo a toda la pandilla de por allá. Espero que estén bastante bien. Cuídense mucho. Tengan bonitas fiestas en los próximos días. Y recuerden, pandilla, que desde México, la mutilación pronto llegará. México. Corriendo por las calles de esta pobre ciudad para poder enfrentar la impunidad que hay. Corriendo por las calles de esta pobre ciudad para poder enfrentar la impunidad que hay. Amor, rebeldía y rock and roll, ya no habrá dolor. Seguiremos aquí luchando hasta el final por promesa tu amor, rebeldía por acción y adentro del corazón la buena rola de rock. ¡Oh! Todo este mal, la represión va a estar, la vamos a eliminar. Miedo a la muerte no hay, si a mi lado tú estás, no podrán sobrevivir a su extinción. Habla su amigo Eugenio Cangrejo, sí, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja, y quiero decirles que están escuchando rock hispano en el programa La Esencia con mi gran amigo Daniel Robaina. Bien, ya estamos de vuelta. Lo que escuchábamos era Mutilados desde la Ciudad de México con un punk rock callejero. Vamos a cambiar un poco de estilo y lo hacemos con una banda que nos llega desde Argentina, Capital Federal, desde el barrio porteño de Mataderos. Se hacen llamar Indios, nacen en el año 2012 con principales influencias de bandas como Judas Priest, Primal Fear, Fight, Pantera, entre otros. En el año 2012 se concentran en grabar y preproducir lo que sería su primer EP titulado De Cero. Llega el año 2013 y empiezan a difundir su material y lo comparten con la gente, lo que es la pasión que sienten por el heavy metal. La banda ha tenido la oportunidad de compartir escenario con distintas bandas nacionales como Malón, Jericho, Rowet, Serpentro. También han tocado en escenarios de la talla de Casquín, Momo Rock, Gustock, Glet Asbury, en Encuentro Quilmes y también en algunos teatros como el Teatro Flores, por ejemplo, muy importante en Buenos Aires. En el 2014 sale su segundo EP llamado Trauma y en el año 2019 nace su más reciente disco titulado Almas Negras. Vamos a escuchar justamente la canción Almas Negras. Esto es La Esencia y se llama la banda Indios desde Mataderos, Capital Federal, Argentina. Esto es La Esencia y el rock hispano. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Dani, soy la voz de Indios y quiero mandarle un abrazo grande a toda la gente que hace La Esencia. Aguante. Argentina. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp +56 932 970856, +58 414 674 1383. Solicita información ahora. Quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube, y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Atención, cazadores de reliquias y tesoros de colección. Ahora, Eric Norambuena les deleitará con su música inédita, demos, ensayos, grabaciones piratas y canciones extrañas que nunca pensaste escuchar. Así que preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial. Año 2016, la banda Criminal de Chile se embarca en una gira de su octavo álbum llamado Fear Itself. Estamos en el Barra Bass Bar. Esto queda ubicado en Puerto Montt, muy al sur del país Chile. La fecha exacta, 23 de abril del año 2016. Criminal se presentaba en este bar ante cientos de fanáticos que los esperaban. Criminal es una banda chileno-inglesa de thrash metal radicada en Colchester, Inglaterra, en el Reino Unido, formada a finales del año 1991 en Santiago de Chile. En ese entonces estaba integrada por Anton Reisenegger en la guitarra y voz y Rodrigo Contreras en la primera guitarra, miembro fundador. Posteriormente se les unirían JJ Vallejo en la batería y Juan Francisco Cueto como bajista. Este último integrante ya había tocado con Rodrigo Contreras. Dentro del país se les considera como la banda de exportación más sólida del rock duro. Obtuvieron el reconocimiento no solo nacional, sino que también internacional gracias a su segundo álbum llamado Dead Soul, lanzado en el año 1997. Posteriormente sería el disco Sicario quien les otorgaría el respeto y establecimiento en tierras europeas gracias a las críticas que surgieron al respecto en diversos medios especializados. Criminal ha sacado en total 8 discos de estudio, 2 en vivo, 2 demos, además de la realización de un DVD. Así que hoy en esta sección de mi archivo confidencial vamos a mostrarles a todos ustedes esta presentación realizada en el Barra Bass Bar, por allá muy al sur de Chile. Repito la fecha, 23 de abril del año 2016, gira Fear Itself, la banda Criminal. Pero tenemos dos noticias, las cuales queremos entregarles a todos ustedes. La primera de ellas, oigan esto, la banda Criminal está confirmada en la edición 2021 para ser parte del Wacken Open Air. ¿Qué les parece? La última vez que Criminal había participado en este festival fue en el año 2002. Anton Reisenegger lanzó el comunicado oficial. Estamos muy orgullosos y felices de anunciar que hemos sido confirmados para la edición del año 2021 del festival de metal más grande del mundo, Wacken Open Air. Seremos cabeza de cartel en el escenario Westerland el miércoles 28 de julio a las 10:30 de la noche. Atentos a los fanáticos de Criminal, quienes estarán en el Wacken Open Air. Y la segunda noticia maravillosa de esta noche es que tenemos como invitado especial para darles a todos los fanáticos de la esencia un caluroso saludo, el ex guitarrista fundador de la banda Criminal, Rodrigo Contreras. Tienen que oír el saludo, no se lo pueden perder. Muchas gracias, Rodrigo, ya lo saben. Los dejo entonces con Criminal, con Hijos de la Miseria, en vivo en el sur de Chile, año 2016. Hola amigos, les habla Rodrigo Contreras, ex guitarra y miembro fundador de la banda Criminal. Desde Santiago de Chile quiero enviar un saludo a todos mis hermanos sudamericanos, como también a los locutores Eric Norambuena y Daniel Rabaina, del tremendo programa La Esencia. Un abrazo cordial para todos y les dejo un tema: ¡Hijos de la Miseria! Esto es de nuestro archivo confidencial. Yeah. Breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp +56 932 970856, +58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Esencia, el rock no tiene fronteras. Colombia. ¿Qué tal, amigas y amigos de La Esencia? Les habla Daniel Robaina y nuevamente estoy aquí para presentarles en esta oportunidad una banda legendaria de Colombia, nacida en 1984 y que siempre nos ha dado el mejor hard rock, rock and roll y rock progresivo de la escena colombiana. Nacieron en el año de 1984 en Medellín. Les hablo de Kraken, banda que nació con el gran Elkin Ramírez, que en paz descanse, pero que continúa su legado y que se encuentra actualmente con una voz femenina, siempre respetando la trayectoria pasada del gran Elkin Ramírez. Vamos a hablar con un ex bajista de la banda, el señor Julián Ortiz, quien accedió muy amablemente a responder nuestras preguntas. Por supuesto, tocaremos temas de Kraken y hablaremos con Julián Ortiz, quien nos contará su experiencia cuando se encontraba con esta gran banda legendaria de Colombia y de todo el mundo llamada Kraken. Vamos así entonces a escuchar el primer tema de Kraken. Recuerda que estás en La Esencia y esto es la entrevista que le hacemos a la gente de Kraken. Sin duda, este es un clásico. Me pedía gritos que entendiera, todos sus caprichos aceptara. Lentamente yo cerré mi puerta y no le dije nada. We'll be right back. Ya estamos de vuelta y por supuesto lo que escuchábamos era Kraken del disco Kraken primero y la canción se llamaba No me hables de amor, 1987, primer disco de la banda Kraken. Le damos la bienvenida a Julián Ortiz, ex bajista de la banda, quien accedió por supuesto a responder unas preguntas para la esencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido. Tus palabras iniciales para la audiencia que nos escucha. ¿Qué tal, amigos? Un saludo muy especial y muy agradecido y un honor estar acá participando de esta entrevista. Quiero agradecer la invitación a Daniel, Danny Clash y a Eric de La Esencia desde Santiago de Chile. Es para mí un placer estar acá con todos ustedes y recordar parte de la historia de la agrupación Kraken de Colombia. Genial, Julián. Entonces vamos directamente a la primera pregunta. Kraken es una banda que nace en el año 80, 1980, banda legendaria de Colombia. Sin embargo, tu ingreso fue en el año de 1996. Cuéntanos cómo llegaste a la banda y hasta qué fecha estuviste y cómo fue la experiencia. Sí, la agrupación Kraken nació allá en la década de los 80, acá en Medellín, Antioquia, Colombia. Sin embargo, el ingreso mío fue en la década de los 90, específicamente en el año 96. Yo ingresé a la banda yo era Roddy del bajista de Kraken fundador, el señor Jorge Teortúa. En aquel entonces fui Roddy de él en una presentación en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Medellín. Eso fue en el año, si no estoy mal, año 95, en el concierto el símbolo de la huella. Ese llamaba así el concierto. Por diversas razones que pasaron en aquel entonces de estudio y de deberes de aquel bajista, él no pudo como continuar con la banda. Entonces es cuando Elkin me hace la propuesta de que si quería entrar a reemplazar a Jorge y yo le dije que sí. Entonces desde ahí empecé a tocar en la agrupación Kraken junto con otros compañeros también que estuvieron al lado mío antes de entrar a Kraken, y pues yo hablé por ellos, que fueron mis compañeros y amigos, y también estuvieron en la alineación Kraken 1996. La experiencia fue enorme, fue grandísima para el aprendizaje musical y para la experiencia de estar frente a público. Fue algo maravilloso de nuestra juventud también, y nos sentimos muy honrados de haber tenido la oportunidad de pasar tanto tiempo interpretando canciones de Kraken y de haber estado al lado de un grande como Elkin Ramírez. Excelente, Julián. Segunda pregunta: ¿qué significó para ti la muerte de Elkin Ramírez, líder fundador de Kraken? En tu opinión, ¿habrá un antes y un después de la banda? Pues mira, la muerte de Elkin Ramírez fue algo muy duro y muy trascendental para todos nosotros como parte de la familia Kraken y para los fans, porque él fue un representante del rock nacional colombiano, creería yo que es el más grande que ha existido en la historia del rock de este país. Entonces, y no solo como por su voz, por su talento, por su carisma, sino también lo extrañamos por su don de persona. Era una excelente persona, un excelente amigo, excelente consejero, una persona que tenía mucha sabiduría, una persona muy inteligente, y él era una persona muy especial con todo el mundo, para todo el mundo había un abrazo, una palabra de ánimo. Nunca se le vio derrotado a pesar de muchas adversidades que él tuvo en su vida, pero siempre fue un batallador, un guerrero. Entonces, yo personalmente, como Julián Ortiz, acostumbro a recordar más a las personas en vida, en los momentos agradables, en los momentos de lucha, en los momentos divertidos, porque después de que ya yo me salí de crack en el año 98, sin embargo, nosotros seguimos siendo amigos y nos veíamos esporádicamente. Ya él viajó a la ciudad de Bogotá, pero él venía a Medellín a descansar, y a veces nos reuníamos, nos tomábamos unas cervezas y hablábamos, nos reíamos. Yo prefiero recordar a Elkin así, en sus tarimas, acompañando a Elkin, y también en las charlas, en las bromas, porque él era muy bromista, y en todos estos momentos tan bacanos que se vivieron con el Titán del Rock Nacional. Prefiero recordarlo así. No me gusta recordarlo con tristeza, ni con velorios, ni con nada de esas cosas. Solo me quedo con lo bueno de él. Por supuesto, gran legado que dejó Elkin Ramírez, Titán del Rock colombiano y también del mundo. ¿Qué te parece si escuchamos una segunda canción de Kraken? Vámonos con Camino a la Montaña. Recuerda que esto es la esencia y Kraken es lo que vamos a escuchar. Colombia. bien lo que escuchabas era Camino a la Montaña, año 1989, del segundo disco de la legendaria banda colombiana Kraken, disco Kraken 2, Camino a la Montaña. Y vamos con la tercera pregunta, Julián, para ti. ¿Hay algún hecho importante o significativo para ti durante el tiempo que estuviste en la banda? ¿Algún evento, algún concierto, alguna grabación? Sí, claro, hay un hecho muy relevante en aquella época. Lo que pasa es que nosotros, cuando ingresamos a Kraken en la conformación de 1996, nos limitamos a tocar lo que ya había de Kraken. Es decir, hasta el año 96 ya habían 5 álbumes, ¿cierto? Entonces no, ya había material para estar girando, para estar haciendo conciertos. Entonces no nos dedicamos, no tuvimos como la oportunidad de sentarnos a componer, porque en esa época pues no había presupuesto. Ustedes entenderán que eran otras épocas, los estudios de grabación eran más exclusivos, eran muy costosos, se necesitaba patrocinio para grabar, muchas cosas. Entonces pues no teníamos de pronto los recursos en ese momento, creo que no los tenía. Entonces nos dedicamos fue a tocar lo que ya había grabado, ya se tenía grabado todo ese material. Entonces nos dedicamos fue a tocar. De pronto la conformación de 1996 lo que hizo fue darle el soporte para que Kraken no se hundiera, puesto que los otros músicos se fueron. Entonces nosotros recibimos a Elkin como una familia, porque yo, como te decía ahora, siempre me crié con mis amigos músicos y nos hicimos músicos y todo. Entonces nosotros acogimos a Elkin. Sí, él se incorporó a nuestra amistad y a nuestra forma de tocar y el talento que teníamos, y salió perfecto. Entonces ya empezamos a tener eventos en diferentes partes del país en aquella época, pero no solamente tuvimos la oportunidad de grabar en un estudio semiprofesional, un estudio casero, el estudio de nuestro amigo John Pulgarín. Tuvimos la oportunidad de grabar 2 canciones, una que se llama Respirando tu Nombre, del álbum Kraken 5, Símbolo de la Huella, y No me hables de amor, que es, ya todo el mundo la conoce, un clásico del Kraken 1. Tuvimos la oportunidad de grabar a nuestra versión, aunque no es muy diferente de la original, sino ya interpretada pues por nuestras manos y con la voz de Elkin. Tuvimos la oportunidad de grabar esas 2 canciones, versión músicos Kraken 1996, que ahí está en el video y en el audio que se mandó. Qué maravillosa experiencia, Julián, la que nos cuentas sobre la vida de Elkin Ramírez y todo lo que viviste con él. Vamos con la última pregunta para finalizar, Julián. Sabemos que estás en un proyecto musical, un proyecto propio. Nos gustaría saber un poco sobre ello. Por supuesto, sonará en la esencia en su momento tu proyecto. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Bueno, curiosamente, yo estoy en un proyecto llamado Forxa, también acá de la ciudad de Medellín. Fue un proyecto que nació a raíz de una propuesta que me hizo Elkin Ramírez, más o menos en el 2015. Ya él, para ese momento yo no sabía que Elkin estaba enfermo. Entonces él simplemente me propuso que compusiera una canción, ya que él tenía ganas de escuchar una canción compuesta por la generación de nosotros, o sea, el Kraken 96, porque como vuelvo y le repito, no tuvimos esa oportunidad en aquel entonces. Pero ahora ya pues es mucho más fácil grabar. Entonces él me dijo que quería que yo le compusiera algo y él cantar y él inventar la letra, la línea melódica y yo hacerle la música. Entonces, pues bueno, listo, yo le dije que sí, que no había ningún problema. Para aquel entonces yo siempre estaba ocupado en otras cosas laborales y me demoré algo por decir un mes cuando al fin ya el que me volvió a llamar a preguntarme por la canción, y ya ahí sí me puse, vi que la cosa era como en serio. Entonces hice la maqueta del tema de esa canción. Cuando se la mandé, ya el Kim, palabras más, palabras menos, me dijo: hay que esperar porque yo ya entro a quirófano la otra semana y debo guardar reposo. No puedo cantar hasta que salga el quirófano. Entonces yo ahí fue cuando me enteré de que él estaba enfermo. Entonces yo le pregunté que por qué. Y me dijo lo de la enfermedad que tenía, lo de la fibrosis en el parietal izquierdo del cerebro. A lo cual pues yo me sentí la verdad muy triste, porque supe la gravedad de esa enfermedad y lo que entendí era que él quien se quería despedir de mí dándome este regalo, dejándome ese regalo, algo interpretado por nosotros y con la voz de él. Él quería dejar esa huella, y yo entendí perfectamente que él quien quería cerrar todo con broche de oro. Me sentí mal porque vi que no se iba a poder realizar la canción. Y bueno, casualmente en esos días conocí a un muchacho, vocalista, un gran vocalista, excelente vocalista, y le propuse que si podría interpretar esta canción, ya que Elkin pues no pudo. Entonces el muchacho me dijo que sí, lo que pasa es que él no era compositor, simplemente era intérprete, era cantante. Entonces ahí me tomé a la tarea de empezar a componer letras para hacerle pues como, para que no quedara la canción sin la línea vocal, sin la voz. Entonces ahí fue cuando nació la primera canción del álbum de Forza, Camino a la Hades, perdón. El álbum se titula Adversario, pero esta canción se llama Camino a la Hades, y esa canción es la primera que... Era la canción que Elkin inicialmente iba a grabar conmigo, pero se convirtió fue ya en un proyecto que no sabía que iba a gustar y que iba a llegar lejos en tan poco tiempo, porque tuvimos la oportunidad en muy poco tiempo de estar en un altavoz internacional, al lado de bandas internacionales, valga la redundancia, al lado del mismo Kraken de Bogotá, ya sin Elkin. Y fue una experiencia muy bonita ante más o menos 30 mil personas. Luego fuimos llamados a abrirle a la banda alemana Rage de rock progresivo en el Teatro Lumière en febrero del 2018, más o menos, no, perdón, febrero del 2017. Y fuimos seleccionados para abrirle a la banda Rage de Alemania. Hemos estado en otros festivales de Antioquia, del Eje Cafetero. Tenemos una gira programada para, si todo resulta bien y lo del coronavirus y todo esto, ya los permisos se activan un poco más, pues estaríamos de gira por Centroamérica a mediados del próximo año 2021. Entonces, podría decirse que la agrupación Forza nació por iniciativa de Elkin Ramírez. Entonces, si sin esta propuesta, la banda seguramente no existiría. Entonces estaremos atentos a Forza de Julián Ortiz. Por supuesto, estará sonando en la esencia en la sección de rock hispano. Julián, palabras finales para la audiencia de la esencia. Por favor, lo que quieras decir, este es el momento para expresar lo que tú quieras. Bueno, amigos, me despido. No sin antes darle las gracias al programa La Esencia y a los amigos Danny Clash y Eric. Un gran saludo allá en la ciudad de Santiago de Chile, y esperando que nos podamos ver algún día y brindarles un concierto. Sería para nosotros un honor estar con todos ustedes. Les deseo una feliz Navidad, un feliz año, fuerte abrazo. Y que viva el rock por siempre. Hasta pronto. Excelente. Nos despedimos entonces con Escudo y Espada del disco Kraken primero de 1987. Esto es La Esencia y la legendaria banda Kraken de Medellín, Colombia. ¿Estás escuchando? La esencia. We'll be right back. fucking wood. Este y todos los sábados y hasta que el cuerpo aguante, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, les presentan el programa número uno en su estilo, La Esencia. Transmitiendo solo el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo saben, La Esencia. Los sábados a la hora de las brujas, nada como el poder del rock. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metal Manía! Advertencia: subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! A continuación presentaremos la banda Sepultura con su tema Orgasm Strong. La banda es originaria de Brasil y el tema es de su disco Arise del año 1991, un tema icónico del thrash metal. Este tema es un cover de la agrupación de heavy metal Motorhead del año 1986, el cual trata de temas políticos. Sin más, disfrutemos de Orgasm Strong. Lo mejor del metal extremo en La Esencia. I am the one, orgasm strong, the outstretched grasping hand. My image is of agony, my servants break the land. Obsequious and error. Ahora disfrutaremos de una banda que en lo particular me encanta. La banda es Paradise Lost. Es una banda originaria de Inglaterra y su fundación fue en el año 1988. Su género es un gothic death doom metal y el tema que disfrutaremos es One Second. La banda es pionera de este género y el tema es extraído de su álbum de 1997 llamado del mismo modo One Second. Entonces disfrutemos de Paradise Lost. De Amorphis, una banda originaria de Finlandia, con su tema Black Winter Day, de su álbum Hell from the Thousand Lakes del año 1994. Sin más, Amorphis. Don't know. In your dreams. Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed ni hambre de rock and roll. Pero no te preocupes, pues te dejo invitado para la próxima semana, por aquí mismo, por 7 Rock Radio, a la misma hora. Que por cierto, vamos a tener un especial de Navidad con las mejores canciones navideñas de las mejores agrupaciones y solistas del rock. No te lo puedes perder. También te informamos que el programa de hoy se repite todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora Venezuela. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos, en la dirección y gerencia general José Manuel Font, en la dirección y producción Andrés Araujo, en la voz femenina de los tips, cortinas y presentaciones Soraya Camero. La invitada en la sección de hoy de Metalmanía fue nuestra amiga hermosa Andreína Cobo, músico y bajista de la primera banda femenina de metal fundada en el estado Zulia. Ellas eran Nefertiti. Ella es Andreína Cobo, quien nos trajo sus tres canciones extremas en Metalmanía. Muchísimas gracias, Andreína, por tu participación. También queremos agradecer a la banda argentina Indios y a la banda mexicana Mutilados desde México. Por supuesto, le damos las gracias a Dani Clash, Daniel Robaina, quien nos presentó a estas dos bandas y también nos mostró una maravillosa e interesante entrevista con Julián, integrante de la banda colombiana Kraken. Conocimos un poco más de sus proyectos y un poco más de lo que está pasando en el ambiente de Kraken en Colombia. Muchísimas gracias queremos dar a Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. Ubícalos y conócelos solamente a través de su WhatsApp. Atención, más 58 414 674 1383. Salamandra Studios, muchas gracias por estar con nosotros. Y ante ustedes, en la dirección, producción, montaje y locución, su anfitrión Eric Norambuena, más conocido como el doctor del rock and roll por alguno de ustedes. Todos nosotros les deseamos a cada uno de ustedes una muy productiva semana. No te vayas, viene el blues, que no es de Janis Joplin, es de Big Mama Thornton. Escucha la historia. No te vayas. Ahora relájense. Dejen atrás sus problemas. Y La Esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y con esta canción nos vamos. Vamos a escuchar a Big Mama Thornton, de verdadero nombre Willie Mae Thornton, nacida en Alabama en 1926, más conocida, repito, como Big Mama Thornton. Fue una cantante norteamericana de blues y rhythm and blues. También tocó la armónica y la batería. Era muy apasionada y exuberante. Su fuerte sentido de la independencia la privó probablemente de haber conseguido más contactos que hubiesen impulsado una carrera no excesivamente exitosa. Entre las influencias que se le pueden apreciar están las de Mia Rainey, Mahalia Jackson y Julia Lee. Fue la primera mujer en obtener un éxito con la canción Hound Dog, Perro Sabueso, que la escuchamos la semana pasada en la voz de Elvis Presley. Pero hoy vamos a escuchar otra canción que también fue versionada por otra artista multinacional. Me refiero a Janis Joplin, quien versionó la canción Ball and Chains, pero es original de esta señorita, Big Mama Thornton. Balls and Chains es el blues con el cual nos despedimos por el programa de hoy. Adiós. Adoro el sentimiento del blues. Sitting there looking at the rain. Hey, hey, sitting by my window, baby. Oh, oh, I was looking out at the rain. You know, and I'm so sick and tired of being in misery. Oh Lord, play your soul, baby. Ball and chain, turn me loose.